cátedra y dónde estás. Un río nació en una montaña tan cerca del sol. No para esquivar árboles hasta poder llegar al mar. Personas que pretenden decirte no, no puedes, no lo lograrás, mejor quédate ahí donde estás. Un río nació en una montaña tan cerca del sol. No para esquivar árboles hasta poder